11 y 32 minutos, seguimos en el tiempo de la mañana, en la jornada de este jueves 11 de julio, y vamos a acercarnos a continuación, pues precisamente hasta el Ayuntamiento de Ubrique para conocer el trabajo que se está realizando y el que se va a realizar de cara al futuro en materias muy concretas. En particular, podemos hablar precisamente sobre el Mayor, Escuela Municipal de Música y sobre comercio. Son las delegaciones competencia de Remedio Trujillo Rodríguez, que es la nueva concejala del equipo de gobierno socialista que se estrena. Además, hola, también gracias, en la tarea de concejala Remedio. Buenos días, acércate al micrófono que no se te ha escuchado. Buenas tardes, gracias Rocío por la invitación. Bueno, pues vamos a conocer un poquito el trabajo que se va a desarrollar por parte de Remedio Trujillo como concejala del equipo de gobierno, pues en lo relativo a esas delegaciones que va a trabajar, ¿no?, durante la próxima legislatura, durante los próximos 4 años. Estamos hablando del Mayor, como decíamos, estamos hablando además también de la Escuela Municipal de Música y de Comercio. Pero antes de comenzar a entrar en materia... Y hablar de esos retos de cara al futuro, de estas materias en particular, pues sí que quería preguntarte cómo afrontas, como nueva concejala del equipo de gobierno, como además persona que entra por primera vez en política y por primera vez además también en una estructura organizativa de un gobierno municipal, cómo afronta pues los próximos 4 años. Bueno, pues... Acércate, ponte el micrófono un poquito más cerquita para que te podamos escuchar bien. Imagínate... Sí. Imagínate, pues, un reto personal. Es algo que jamás pude imaginar que yo me pudiera encontrar en estas circunstancias, porque nunca había pertenecido a ningún partido político ni me estaba involucrada en ningún tema político. Uh-huh. Y yo, es verdad que vengo de asociaciones y de ayuda a otros colectivos de nuestra localidad. Y jamás pensé que una persona como yo podía encontrarse en estos momentos, pero yo es un reto personal, como te he dicho, y la verdad es que yo estoy muy ilusionada, orgullosa de que los ubriqueños hayan decidido que yo pertenezca a este gobierno, y aquí estamos para trabajar en todo lo posible. Yo imagino que durante todo este tiempo estarás inmersa en un proceso de adaptación, ¿no? Primero... Ya no solo por responsable de materias concretas, como concejal delegada, sino concejala delegada, sino además también en torno a lo que es la estructura organizativa de un ayuntamiento, ¿no? Desde el 15 de junio, que asumiste como concejal de la Corporación Municipal, tu acta. Después ya cuando conociste de la mano de decreto de la alcaldía de Isabel Gómez cuáles eran las competencias que ibas a asumir, pues durante todo ese tiempo proceso un poco de asimilación, de información, de adaptación, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un proceso, que por parte de mis compañeros he tenido mucha ayuda, además ya ellos tienen un camino emprendido que a mí me ha venido muy bien, porque ya al tener yo esos 4 años que han estado gobernando perfectamente, pues a mí me han facilitado mucho mi parte. Uh-huh. Además de los compañeros, como te he dicho, Isabel es la primera que está al pie del cañón ayudándome, que si en cualquier momento necesito algo, alguna información, no tengo más que llamar a cualquiera que está disponible. También agradecer a los técnicos y administrativos del ayuntamiento que están a total disposición de lo que tú quieras. Me estoy poniendo en contacto con ellos, me estoy nutriendo de información ahora mismo, porque es verdad que vengo desde cero y estoy intentando de ponerme al día de todo lo que conlleva una concejalía, ¿no? Tres partes de concejalía. Pero la verdad que yo esperaba algo más difícil, no es difícil la palabra, sino que me iba a encontrar más estresada, además, pero como tengo tanta ayuda, que ya te digo, que no hay cualquier mismo detalle, está cualquier compañero que te está ayudando. No dudes en llamar, no dudes en lo que tú quieras, que aquí estamos apoyándote, te dan ánimo. En ese aspecto a mí me ha venido muy bien, como te he dicho, tengo un camino que ya ellos han recorrido y a mí me han dejado una veredita muy buena, que no es lo mismo venir desde cero que tener ya algo en una mesa ya concretado y uh-huh. mucho más fácil.

creo que la adjudicación de 55 plazas que han sido concedidas en la residencia de tiempo libre de la residencia de Marbella, que es para será entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre, aunque cuando salgan será el día 4. Esta es consta de la estancia y, bueno, una media pensión, como decir. Lo que pasa que todavía no te puedo decir cómo se va a hacer el reparto, cómo se decide en ese aspecto, no. Pero sí que es verdad que nos han adjudicado 55 plazas para nuestros mayores de nuestra localidad. Imagino que, bueno, pues se tramita a través del centro de día, a través del hogar. ¿O cómo se tramita? No, esto no es del ayuntamiento. Vale. Pues se tramitaría, por tanto, sería estancia en la residencia de tiempo libre de la Junta de Andalucía, en este caso sí, la de Marbella. Sí, se llama residencia de tiempo libre de Marbella, se llama. Y programa para en el que pues, pueden acogerse, pues no sé si mayores de 65 años, con unas características concretas, ¿no? Sí, claro, eso es lo que te requieren ellos, claro, para tu solicitud has tenido que tener unos requisitos y entonces, ya te digo, han sido adjudicados 55 personas de las cuales han presentado suscripción en su momento, claro, y ahora van a poder disfrutar de esa estancia. Claro. Sería del 30 de septiembre al 3 de octubre, ¿no? Me has dicho que es cuando tendrá lugar. Sí. La permanencia, ¿no? De esa periodo de vacaciones. Media pensión, sí. Muy bien, pues es otra también de las cuestiones, ¿no?, que querías incorporar dentro de lo que son las informaciones que se generan por parte de la Delegación del Mayor y que estás, como decía ahora, poniéndote un poco al día. Hombre, ¿no? Claro, de verdad que ya he tenido contacto con algunos técnicos. Me queda mucho camino todavía por recorrer porque hay mucha información en poco tiempo y todo requiere, valga la redundancia, su tiempo. Sí. En un día no se puede hacer todo, ni en una semana ni dos. Me estoy nutriendo, me estoy poniendo al día y paso a paso, porque todo no se puede hacer deprisa y a lo loco. Hay que pensar un poquito más. También es cierto que cuando hablamos de delegaciones concretas, pues nos referimos sobre todo a proyectos, a actuaciones que se van a realizar, ¿no? A retos previstos de cara al futuro, pero también es cierto que hay una coordinación entre concejalías, entre delegaciones, porque en cierto modo, bueno, pues se trabaja de manera multidisciplinar, ¿no? Y cada uno depende de otro. Y cierto, en el mayor, por ejemplo, dependerá mucho también de salud, de deporte, ¿no? Sí, a la hora de coordinarse, en fin. Hay distintos aspectos en los que se trabaja de manera conjunta. Pues sí, porque todo no es que sea de la concejalía del mayor, porque el mayor es verdad que depende también salud, como tú has dicho, se puede hacer también de turismo, la delegación de turismo, de cultura, todo está vinculado y todos tenemos algo en conexión con ellos, que no solamente la del mayor, mi concejalía, sino todos mis compañeros también tienen un poquito de cada, porque como tú has dicho, es verdad, es que salud va también con mayor, van unidos, claro, con mayor y con todas las edades, ¿no? Pero que es una concejalía que es verdad que tenemos mucho más en común por las edades o por lo que conlleva. De tal manera, yo imagino que al asumir tú la delegación del mayor te has encontrado con un bagaje ya andado en estos últimos 4 años, importante, con actuaciones muy concretas, con una, bueno, pues precisamente diversificación de lo que era esta delegación, ¿no? Con no solo actos e iniciativas, sino también promoviendo pues todo lo que es la participación de ese mayor activo en distintos programas de hábitos de vida saludable, acciones conjuntas, en fin. Ha habido un trabajo previo en la delegación del mayor que, hombre, claro, hay que Virginia proseguir, ¿no? Ha hecho un buen trabajo durante estos 4 años. A mí me ha dejado el listón altísimo. No, yo voy a ir al ataque, que sepa Virginia que la voy a superar. No, es fuera de broma. Es que ha hecho un trabajo buenísimo. La gente está muy contenta con ella. Entonces, como te dije antes, me facilita muchísimo mi trabajo, porque ya seguir esa línea, ¿no? Claro, seguir su línea, porque si ha ido bien, porque voy a cambiar efectos. Claro, como te he dicho, cambiaríamos algunas actividades para no sea siempre rutinario, sea siempre lo mismo. Hay que darle un toquecito también de diferente a a nuestros mayores, que también conozcan otras cosas y... Si te pregunto por reto de cara a los próximos 4 años en la delegación del mayor, ¿qué me podrías decir? Todavía está en proyecto, estamos estudiando los nuevos retos, como tú dices, pero eso es un poco a un poco más largo de plazo. Pues ya te estoy diciendo que ahora mismo estamos todos poniéndonos al día y nutriendo de todo, tanta información y tantas cosas que... Decía ahora mismo un reto, aquí a un tiempo es tirarme a la piscina y no es necesario de acceso, sino vamos a ir viendo paso a paso cómo va, como la gestión que ha llevado Virginia, como te he dicho, que me ha encantado, me ha dejado las puertas súper abiertas, todo muy controlado. Entonces yo ya, cuando yo ya esté ya más... ya estoy más en mi sitio, más tranquila, pues yo ya iré viendo lo que queremos hacer, los nuevos retos para nuestros mayores en conjunto, pero siempre, claro, en conjunto con ellos y dialogar mucho y todo lo que... De esta manera también, de cara un poco a la ciudadanía y sobre todo principalmente a ese público, ¿no?, de esta delegación, a los mayores, sí que en los últimos años se ha venido editando una programación anual que recogía pues precisamente todas las actividades, iniciativas... Sí. Que se desarrollan durante todo el año. No todas están incluidas, porque algunas van surgiendo sobre la marcha, pero sí, toda esa programación, ¿no? Yo imagino que tú seguirás también esa misma línea. Sí, un trístico que está hecho, que es verdad que está hasta finales de año y vamos a seguir ahora mismo con lo que está en ese... Programado. Claro. Bueno, ¿qué más del mayor? Pues del mayor, que yo, nada más así, yo que estoy muy contenta con el mayor, la verdad. Bueno, esa es una delegación con la que tú estás especialmente satisfecha, pero sí, también cuentas con 2 delegaciones más. Sí. En este caso, Remedio Trujillo asume, como decíamos antes, 3 delegaciones, la del Mayor, la Escuela Municipal de Música y Comercio. Vamos con Comercio, ¿no? Sí. Aquí también se cuenta con técnicos. Comercio, pues básicamente depende la UMIC y depende además también el trabajo. Sí, pero me refiero como municipal, ¿no? Sí. Y el trabajo que como técnico en la Oficina de Turismo pues realizan además también las que hasta ahora, bueno, pues se conocían un poco como técnicos de Turismo y Comercio, ¿no? Sí, bueno, ellas han sido... Yo ahí sí que he tenido una ayuda, Carmen y Laura son extraordinarias. No quiero menospreciar a nadie, pero la he querido mencionar porque la verdad que tengo un buen contacto con ellas y me han puesto súper al día. Es verdad que es con las que ahora mismo he estado más en contacto. Y la verdad que ya han hecho una labor buenísima. Aparte de Magda, que ya también ha estado ahí al pie del cañón. También te quiero decir que sí, es verdad que vamos a seguir con nuestras campañas como están en marcha. Este año va a ser más o menos terminar lo que ellas tenían ya cerrado. Y ya, como te dije antes, iremos introduciendo poco a poco, bueno, no quiere decir todo, pero lo mismo, vamos introduciendo poquito a poco otras novedades. Pero claro, por ejemplo, lo que las campañas, por ejemplo, de Vuelta al Cole, que está próxima ya aquí, pues sí, se va a seguir realizando, lo que el escaparate, el paje, San Valentín, todas las actividades que hemos tenido, el Día del Padre, el Día de la Madre... Cambiaremos poco a poco, como te he dicho antes, formatos o cosas así, pero sí es verdad que hay que darle movimiento a lo que el comercio y actividades así que, hombre, que muevan nuestro comercio de Ubrique en general, no es nada más que... El principal reto, desde luego, es simplemente revitalizar el comercio local. Claro. Eso ya es un reto, como además, con mayúsculas, porque... en esta era de compra por internet, pues sí, el comercio local es el principal perjudicado. Lleva siéndolo muchísimos años y especialmente más ahora, ¿no? Entonces siempre, pues impulsarlo y promoverlo, además de respaldarlo con campañas promocionales como estas a las que te estás refiriendo, es fundamental. Pero aparte de esto, más acciones que se puedan llevar a cabo al margen de lo que es el respaldo con campaña. También imagino que la limitación presupuestaria pues hará que se pueda hacer hasta donde se pueda hacer, ¿no? En este momento no te puedo decir Nada en concreto, porque todavía en ese aspecto no hemos cerrado nada, ni es verdad que estamos analizando, estamos en contacto, pero no te puedo decir, mira, tengo este presupuesto, tengo esto, no sé cuánto, no. Sí que es verdad que también tenemos la posibilidad, queremos analizar las posibilidades del centro comercial abierto, eso sí es verdad. Para que, hombre, que la gente que tenemos aquí, que nos movamos aquí en nuestro entorno, que no tengamos que desplazarnos tanto, que le demos movilidad a nuestro, por muy pequeño que sea el comercio, una ferretería, aunque sea, no tengamos que pedirle por todo por internet, que aquí tenemos de todo. Y, hombre, hay que ayudar, porque todos comemos de todo. Así que sé que también esta es una de las delegaciones que más quizás está vinculada con otras, pues por ejemplo con turismo, con mantenimiento urbano, sí, con incluso consumo, ¿no?, que decíamos antes, en fin. Sí, eso te quería decir, que es verdad que no solamente en mi labor, es que como tú has dicho, también va con consumo, con turismo, porque date cuenta que las campañas que vamos a hacer van mucho vinculadas con el turismo. No es solo, de hecho, hay algunas que están destinadas a turistas, a visitantes, claro, que claro, de fuera. Por ejemplo, lo del el programa, gracias por visitar Ubrique. Es al turista, vale, que es en nuestra localidad, sí, pero es que va a base a la gente que viene de afuera, que vean que aquí en Ubrique, en ese aspecto sí que es verdad que intentaremos de darle un poquito de un cambio, un poquito de cambio. Claro, de hecho, como tú bien sabrás, el turismo de la piel es el que se intenta promover principalmente, ¿no?, como política dentro de la materia turística. Sí. En Ubrique, el relacionado con el sector de la piel, que es el que tenemos, y ahí en comercio, pues también hay mucho que decir, ¿no?, porque la gran mayoría de los comercios de Ubrique enfocados al marco turístico son precisamente los de la sí, piel. Sí, al marco turístico sí, pero date cuenta que aquí todo el comercio no es toda la parte de comercio no es marroquinería, con la cual me siento súper identificada, que te voy a decir yo si soy marroquinera. Pero claro, es que comercio equivale a todo. Sí. Panadería, ferretería, zapatería, todo lo que es, claro que es una parte de ella, y es beneficio de, en este caso, nos beneficiamos los ubriqueños, que es de la tienda de piel, es verdad, porque va más dirigida hacia el turismo, hacia las personas que vienen de fuera. Por eso, como tú has dicho, la colaboración que vamos a tener con la Concejalía de Turismo, de Consumo, y además también con Cultura, porque es que va todo relacionado. No solamente yo soy llevo consumo mayores o lechos, no. Todos vamos vinculado uno con por una cosa, otro por otra causa, pero siempre llevamos a alguien por alguna campaña o por alguna actividad que tú quieras hacer. Siempre hay alguien de otra delegación que está contigo. Has establecido ya contactos con la Asociación de Comerciantes de Ubrique, que son precisamente, bueno, pues el principal colectivo relacionado con el marco del comercio en Ubrique, ¿no? Pues mira, no, pero es verdad que creo que necesitamos de mutuamente el uno del otro, porque, hombre, una conexión, y es muy importante para la localidad. Es verdad que no ha estado en buena, ha habido diferencia o ha habido que no había una fluidez, pero queremos ponernos al tanto y por ambas partes, porque es necesario. Es necesario porque estamos vinculados los dos. Es que el bien es del pueblo, de ellos y el nuestro también, porque es beneficio para todo el conjunto, la verdad. Entonces, yo quiero y creo que vamos a llegar a un entendimiento bueno, porque, hombre, hablando y lo que sea, se entiende a las personas, no se suele decir así, pues yo creo que tenemos que ponernos las pilas por ambas partes y acordar y llegar al entendimiento, que es lo más importante. A ver, ahora lo próximo que viene, estoy yo pensando en campañas, porque las campañas de comercio son prácticamente casi de manera periódica y continua, ¿no? Ahora creo que viene lo próximo, es la del material escolar. Vuelta al cole, sí. Vuelta al cole, que todavía no te puedo decir la fecha exacta de dónde, de qué día va a comenzar, pero es la primera campaña que se realiza. Después lo de gracias por visitar Ubrique, el escaparate, el paje, el Rojón de Reyes, el San Valentín. Es que tenemos mucha actividad. Tenemos mucha actividad en Ubrique, gracias, hombre, soy bueno. que tengamos actividades. Como te he dicho, el Día del Padre, el Día de la Madre, vamos, que esto no acaba. Y bueno, pues continuar, ¿no?, trabajando, claro, en esas campañas, que dan buen resultado, claro. Y además tienen muy buena acogida por parte de la ciudadanía. Sí, eso sí, es verdad que mis compañeros me lo han dicho, que han tenido muy buena acogida, y por decir algo, que sé que en San Valentín se suele realizar aquí, dice que es muy ameno, que me gusta mucho, y pues mira, voy a probar este año, a ver qué tal funciona. Sí, pues te va a tocar la dedicatoria de amor. Vale, pues nada, esquilemos lo que sea. Bueno, bromas aparte. Sí. Son algunas de las campañas que desde la Delegación de Comercio se ponen en marcha, como decíamos, y que vienen también a contribuir a promover y a dinamizar el comercio local, que es de lo que se trata. Otra delegación, Escuela Municipal de Música, que es otra de las competencias que asume Remedio Trujillo. Y aquí sí el volumen es muy palpable en datos, ¿no? Porque tenemos un centro con un número de alumnos, con unas disciplinas que se imparten, con unos horarios, con una trayectoria, en fin. Aquí ya sí que no es algo tan ambiguo, ¿no?, como cuando hablamos de otras delegaciones. Claro, date cuenta, porque antes no existía esta delegación. La delegación de la Escuela de Música no había existido nunca, hasta estos 4 años que nuestra compañera Isabel María Bazán la ha hecho muy bien, la verdad. Y bueno, nosotros estamos encantados con la labor que ella ha hecho. Es verdad que la escuela en ese aspecto estaba un poquito en dificultades y se ha llegado a entendimiento. Date cuenta que hemos pasado de 125 alumnos a 295. Y, hombre, que es casi triplicar el alumnado, que es muy importante. Y de 6 aulas hemos pasado a 10 aulas. Entonces el aumento es considerable. Quiere decir que en Ubrique hay mucha demanda de lo que es en el tema de la música. Decirte que es verdad que vamos a seguir realizando las actividades correspondientes que se han ido realizando hasta el presente, y además que ha gustado tanto, que es sacar a la escuela de música a la calle, a los barrios, para darle visibilidad, veo que es muy importante y que ha sido muy acogido por los barrios, que vamos a ir cambiando poco a poco de barrio, porque para que todos tengan un poquito de hombre, de que también tienen que tener. Y además el concurso de jóvenes talentos, que hay muchísimos jóvenes con talento en Ubrique, que yo no sabía tantas personas que habían con tanto talento en Ubrique, muy bueno, buenísimo. A mí eso me gusta muchísimo. Quiero agradecer también a LAMPA y a la dirección de la escuela por su implicación que han tenido ellos, parte también, una parte de su organización, el tener tardía, las actividades que ellos realizan, su clase, todo lo que, hombre, eso es muy importante, ellos, hay que agradecérselo. La Escuela Municipal de Música, que tiene su estructura organizativa, y en este lado, bueno, pues presta un servicio importante en nuestra localidad y que acoge, bueno, como tú decías, el número importante también de alumnos, todo ello pues también contribuye pues precisamente a las distintas actuaciones e intervenciones de mejora que se han ido llevando a cabo en materia de infraestructura, pues aportando aula nueva. Sí, aula, y lo que repercute en todo eso, porque está bien equipada, bien equipada, con sus buenos materiales, es verdad que se han ido incorporando elementos nuevos a las aulas y cosas para las facilidades de los alumnados. De todas maneras, aquí siempre, evidentemente, hay demanda. Cuando hablamos de todas estas cuestiones, ¿qué demanda te han trasladado, por ejemplo, mayores, desde la Escuela Municipal de Música o, por ejemplo, en el ámbito de comercio? ¿Qué demanda han llegado a ti, a tus oídos, pues en estos pocos días que has asumido las competencias como concejal delegada de estas materias? Cuando por la calle te has encontrado con gente, decía, voy a ver si me solucionas esto. Bueno, no, si me solucionas esto no, si me pones la luz, que se me ha fundido, que se ve. No, me refiero a lo tuyo. Pero en serio, de lo mío no me han dicho nada todavía. No, en serio, nada. Eso sí, hay una bombilla fundida, sí, pero de mi tema no, ninguno. Todavía no se ha dirigido a mí nadie a decirme concretamente, mira, me gustaría que implantara, yo qué sé, en el mayor alguna actividad, no lo, cualquier uh-huh. cualquier idea a mí, yo estoy dispuesta, todas las ideas que a mí me den, yo las, vamos, me las tomo como un reto, y además que yo quiero que me digan lo que ellos quieren o necesitan, porque yo también tengo que tener la, lo que ellos quieren, de, lo que ellos demandan. Claro, yo quiero saber, claro, lo que ellos quieren, porque a lo mejor yo hay alguna actividad que yo considero que está muy bien y a lo mejor no es para ellos, quieren otra diferente, que no pasa nada, se cambia o en ese, uh-huh. en ese aspecto no hay problema. Claro. Pero es cierto que no tengo ninguna. Eso sí, te iba a hacer un... quería decir algo muy importante, porque es verdad que es que lo de la Escuela de la Música que tú me has dicho, sí. bueno, que va vinculado con el tema de la música, que él, que las negociaciones que estamos teniendo para que nos cedan la AI, uh-huh. que es el antiguo sindicato, que eso sería un triunfo para el pueblo, porque que te cedan ese inmueble para nuestro pueblo, eso sería, vamos, un acierto total. Nuestra intención es crear un centro municipal de la música, no solo para la Escuela de Música, sino también para agrupaciones musicales, grupos musicales, todas las personas que se quieran dedicar o que estén relacionados con la música, que tengan su espacio, que es muy importante. A ver si podemos conseguir, que estamos en diálogo con a quien pertenece la AI, que es el gobierno central, para que a ver si nos ceden este inmueble, que sería algo maravilloso para nuestro pueblo. Eso es un proyecto ya de mayor envergadura, sí, dentro de... que sería muy, muy, muy importante. Y ahí están relacionadas, bueno, pues otras cuestiones como vinculadas con el ámbito de la cultura, porque sería un espacio en el que no solo se situaría la Escuela Municipal de Música, no, todo, que es la delegación que tú llevas. Todo lo que conlleva la música. Todo lo relacionado con la música, desde colectivos musicales, sí, en nuestra localidad, sí, sí, sí. Con, bueno, pues hasta grupos, ¿no?, que claro. puedan... Es que hay mucha demanda de grupos de que quieren un local y no hay para todo el mundo un local de... para poder uh-huh. ensayar, pero si tú ya tú tienes una zona específica y pues no es lo mismo que tú digas a esta hora ensayo yo, a esta se hora pueden coordinar, claro. ensayar, hombre, eso sería algo, vamos, eso sería para el pueblo algo sí, más. Sí, porque es cierto que hasta ahora, bueno, pues la Escuela Municipal de Música utiliza las instalaciones del IES Maestro Francisco Fatou con las limitaciones que ello claro. conlleva, y a pesar de que se han mejorado las infraestructuras, habilitando aulas y demás, pues sí que se contará con un espacio propio. Claro, y además, claro, y como va aumentando tanto uh-huh. el alumnado y todo, es que se necesita y no tenemos más espacio. Ahora mismo es que no tenemos más espacio. Por eso, lo que te he dicho, no vendría, vamos, sería un acierto total para todos el que tuviéramos uh-huh. La AI fuera... el Centro Municipal de la Música, sería algo extraordinario. Pues ese sería, desde luego, uno de los sí, retos, ¿no? Es de cara al futuro. Uno de los retos y, vamos, esperemos que se logre y venga a decirte, lo hemos logrado. Claro. Bueno, pues son las novedades y el trabajo que se está haciendo en este momento de cara a estas delegaciones en particular, las que corresponde a Remedio Trujillo Rodríguez, nueva concejala delegada del equipo de gobierno en esta próxima legislatura que asume las competencias del mayor, Escuela Municipal de Música y Comercio. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, que yo quiero agradecer a todos, como te he dicho antes, mis compañeros y... Sigue, a mis compañeros y encabezado por Isabel, el apoyo total, el cree en mí, de darme esta, concederme a mí esta delegación o esta concejalía que, primero que me han gustado, eso es para, y segundo que, hombre, que confíen en ti, te den esa confianza, pues a mí me ha llenado orgullo. Además, al pueblo, sobre todo al pueblo por querer que yo esté aquí, que es muy importante. Pero es verdad que mis compañeros, pues, no puedo hablar más que cosas buenas. Bueno, pues un reto, como decíamos, retos para el trabajo en estas delegaciones y reto en este caso personal, para Remedio Trujillo también, ¿no? Para poder afrontar pues toda esa carga de trabajo extra, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Porque Remedio Trujillo no es una de las concejalas liberadas. Yo sigo trabajando en la marroquinería por la mañana y por la tarde, me tengo que me tengo que ahí a ver cómo me controlo un poquillo por la organizar, mañana. Organizar, ¿no? Claro, para, perdón, sí, la palabra. Organizar también. Organizar porque son muy diferentes a lo que yo hago. Claro, trabajar en la gestión pública, que además esto quizás muchos no lo entienden, bueno, no lo entienden, sí se sabe, ¿no? Sí, se, no es muy, uno muy corto de mira, pero cuando uno es concejal de un equipo de gobierno, pues es concejal 365 días al año, no, las 24 horas. Aquí no hay porque ni si sábado, surge algún ni domingo, problema, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. En tus competencias hay que resolverlas, ¿no? Claro, y además, mira, en comercio no es que es el jueves, ni es el martes. Es que si es el sábado es el sábado y el domingo es el domingo. Tú te has comprometido, tú te has implicado en esto, tienes que ser con todas las consecuencias, sabiendo a lo que te vas a exponer. Así que ciudadanos que quieran conocer o que quieran plantearte cuestiones sobre estas delegaciones en particular, ¿dónde pueden encontrarte? Pues mira, aunque te parezca, te voy a contar una anécdota, porque la verdad que es una anécdota. Cuando nos llevaron a ver el área del ayuntamiento, cuando llevaron al ayuntamiento, yo la verdad es que no he entrado mucho al ayuntamiento. No sé si por gracia o desgracia, que nunca he estado, muy poco, la verdad. Yo me dice, este es tu despacho. Ah, perdona, despacho, a mí me sonó como algo tan grande que diga, despacho. Yo, aquí van a venir la gente a visitarme. Pues sí, mira, voy a tener mi despacho, que te va a encontrar voy a tener en la parte de abajito, que me vaya a encontrar cerquita. Y nada, pues a la disposición de todo el que quiera. Y lo que he dicho, que todo lo que apunten en un papelito, lo que quiera, mira, esto, yo todo lo recojo. Yo quiero que me digan, que tengan sus inquietudes, lo que ellos les apetezcan. Yo estoy abierta a cualquier sugerencia. Sí, totalmente. Además, aprende, porque nadie nace enseñado. Ya te he dicho que yo voy pasito a pasito. En este caso, pasito a pasito. Voy rápido, porque quiero aprender todo y todo no se puede aprender en un día. Sí, eso sí es verdad. Bueno, pues esa primera toma de contacto con Remedio Trujillo ya la hemos tenido nosotros hoy aquí en la mañana de Radio Brique y la hemos compartido con los oyentes de esta casa. Muchas gracias, Lucía. Seguiremos hablando, ¿vale? Claro, cuando ya tenga concretado muchas cosas. Claro que sí, a lo largo de toda la legislatura. Remedio Trujillo, muchísimas gracias, un placer contar contigo. Gracias a vosotros, gracias.